Hola, hola y bienvenidos a Anime Anímate, yo soy Uma-chan y pues ya estoy aquí, creo que esta madre no suena. Alright. Ah, sí, ya suena, perdón. Sí, ya está funcionando, perdón. Es que hace rato estaba probando mi micrófono y no quería sonar y dije, ¿qué pasa? Bueno, ya estamos aquí en el programa de Anime Anímate. Como dije, el día jueves, el día de hoy va a ser especial. Vamos a tener todo lo que se celebra en Japón en agosto, cosas culturales del mes de agosto. También vamos a hablar un poquito de lo que he aprendido a cocinar y la manera en la que ustedes pueden aprender a cocinar algunas cositas japonesas que quizá les llame un poco la atención. También vamos a tener nuestra amada sección, la de sí me vale, digo, sí lo sabía, pero me vale 3 kilos de, y bueno, y bueno, obviamente eso todo acompañado de muy muy buena música y pues de todo lo que se alcance a pegar y a completar y así y así. ¿Por dónde me pueden dar sugerencias de qué música poner y demás? Bueno, ahí está el fabuloso chat de Radio Doki. Acuérdense que es www.radiodoki.com y ahí pueden encontrarme en el chat. Ahí estoy como @umachan. También en Facebook, si ustedes no quieren meterse al chat porque es mucho relajo y dar datos y correo y poner contraseña y shalala y shalala. También me pueden encontrar en mi fabuloso Facebook, que es Uma-chan, U-M-M-A-chan. Así está el Facebook. Y pues ahí ya me dan sus opiniones o lo que quieran decir y así y así. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, por acá ya tenemos que... No era aquí. No, nada más era por acá. Era otra cosa más personal. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Ok, entonces, bueno, en lo que yo voy y pongo bien mis posts en Facebook, porque no quería cargar en Facebook, ¿qué les parece si vamos con algo de musiquilla para los que vayamos despertando y para los que estemos de buen humor? Ok, bueno, pues entonces vámonos con musiquilla y yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Anímate, estamos empezando. Ven

数と現実に遺跡を閉じて個性を磨け結界悩むなんだよまた一つ消去頭から結まるそれが我がエンタメだ無我夢中になれるものが欲しい不甲斐ない日出てないなんて可愛くないコンペクトは手に取ってオリジナリティやらなきゃ病で山積みの問題ももっとある赤いで正体を暴いて tickle, tickle, tickle. 매력을 yeah. 뿜뿜뿜뿜뿜 보여줄게. Pick up the phone. Now or never. Pick up, pick up. Regresé. Como que la garganta no me quiere funcionar. Bueno, en este lado, en el chat, creo que no hay nada. Creo que es lunes. Creo que la gente sigue sumamente dormida. Definitivamente es un lunes y nadie queremos estar despiertos o trabajando o haciendo otra cosa que no sea descansando o durmiendo, quizá comiendo. No sé. Pero bueno, vamos a tratar de amenizar un poquito la situación. Hacer que sea un poquitín más llevadera este lunes. Quizá lunes de juntitis para muchos, quizá lunes de mucho trabajo, quizá lunes de recibir todo el trabajo pesado, quizá lunes de aguantar a tu jefa o de volver a aguantar a tus profesores, porque aquí en México obviamente los niños están de vacaciones, pero en muchos otros lados del mundo están en clases todavía. En fin. Habíamos quedado en que el día de hoy va a ser un especial. En que el día de hoy va a ser un programa especial. Vamos a quedarnos un poquito más de lo que debemos. Vamos a hablar de cosas de Japón, las cosas que se celebran en Japón, cosas culturales japonesas, algunos detalles quizá extraordinarios por aquí y por allá. Además de que hablaremos un poco de recetas japonesas, recetas que puedes hacer con un poco de sencillez en tu casa. Cosas sencillas que puedes hacer en tu casa y que quizá puedas sorprender a tu familia, a tu novio o a tu mamá o a alguien en especial por ahí. Ok. Porque siempre es lindo aprender y hacer algo y decir, oh sí, yo soy bueno y fuerte y soy autosuficiente. ¡Ey! Por ahí me preguntaron, no hoy porque no hay nadie. Pero por ahí me preguntaron si sí iba a haber todavía la sección de si lo sabía. Ya dije que sí iba a haber. El programa pasado no hubo porque realmente era un programa de prueba, entonces era difícil sacar toda la información que suelo dar. Lo único es que todavía no encuentro el fondo, que fue lo único que creo que perdimos por ahí. Pero voy a seguir buscándolo. Así que entre musiquita y musiquita voy a buscarlo a ver si lo encuentro por ahí, porque ese es importante. Bueno, para mí es importante. Entonces quizá por ahí esté grabado, quizá por ahí no esté tan perdido. Y pues ya, una vez que lo encontremos, pues va a ser más sencillo lograr que se dé la sección. Pero bueno, acuérdense que también me pueden hacer pedidos ahí a través de la página de Radio Doki. Ahí está la página de Radio Doki, es www.radiodoki.com. Y si le dan a la parte donde dice chat, es más que... Sí, ahí donde dice chat o le pueden poner diagonal www.doki.com/p/chat. Y pues ahí ya está esta situación del chat. Y aquí me pueden poner, quiero que me pongas la canción de fulanito de tal. Y ya buscaré la canción de fulanito de tal. Por acá nos saluda Deria. Hola, Deria. Bienvenida, Deria. En fin. Esperen. Listo. Ok, ahora sí. ¿En qué estábamos? ¿En qué es agosto? Es agosto, mañana es mi cumpleaños. La. Lo siento, he estado muy feliz estos días porque es el mes de mi cumpleaños. Yo sé que muchos más cumplen años, pero nadie me dice cuándo cumple años, así que por lo menos es el mes de mi cumpleaños. Así que estoy contenta por eso. Y me lo he pasado bastante bien, entonces vamos bien. Entonces, en Japón también hay muchas festividades. Hay muchos festivales como realmente en todo el año Japón tiene muchos festivales. Sin embargo, ahorita son los festivales como también de los más bonitos, como los que más resaltan. ¿Por qué? Porque hay festivales de verano que son bastante llamativos y obviamente tienen fuegos artificiales y están también los matsuris típicos. Hay muchos de los castillos que todavía quedan en Japón. Bueno, no así como un montonal, pero sí algunos de los castillos que quedan en Japón, pues hacen algunas celebraciones con fuegos artificiales durante el mes de agosto. Y agosto es conocido más por el festival del Obon o el Matsuri del Obon. Y bueno, más adelante les contaré qué onda con el Matsuri del Obon. Porque es como más a detalle. En Japón, en agosto, es como, pues como suele ser el verano, es bastante húmedo. Son de los países que, como son bastante calurosos porque son finalmente una isla, y acuérdense que ellos se preocupan mucho por su piel. Entonces, sí suele haber gente que, aunque es raro, suelen ponerse ropa que les cubre más la piel, es decir, cosas de manga larga, aunque tengan un poquito más de calor. Incluso suelen ponerse unos guantes que les cubren los brazos, así como hay unas aquí en México que se llaman mangas, que son les cubren de la muñeca de la mano hasta el codo o hasta el antebrazo. Y allá pues obviamente también, porque la gente no le gusta estar bronceada ni tostada, les gusta tener su piel amarillita o blanquita para verse finolis y bonitos, como los conocemos. Entonces, si hace mucha humedad, eso produce pues bastante calor, una sensación de calor medio intensa. Si no estás acostumbrado al calor, bueno, es un poco pesado. Sin embargo, bueno, en estas temporadas suelen ir a disfrutar lo que son las playas o las playas artificiales, además de los montón de festivales que, como ya mencionamos, hay en este mes de agosto y pues, de verano. La mayoría suelen tener bastante comida, es decir, hay de estos puestitos de mucha comida de donde venden los onigiris, o venden calamares asados, o venden estas bolitas, ¿cómo se llaman? Esas bolitas que están... pues se me acaba de ir el nombre. Teriyakis, no, esa es otra cosa. Unas bolitas rellenas de pulpo que seguramente ustedes sí se saben el nombre y a mí ya se me fue justo ahorita. En fin, también una de las cosas que suelen hacer en esta temporada es ir a el Monte Fuji, subir, hacer las escaladas del Monte Fuji. Y bueno, es como una parte divertida. Para que se den una idea más o menos de las temperaturas que hay en Japón, suele en el sur de Japón suele llegar sobre los 30 grados centígrados más o menos, y en la parte norte de Japón, bueno, llegará más o menos a los 23 grados centígrados, ahí para que más o menos le midan conforme van bajando. Va aumentando un poco la temperatura, o conforme van subiendo, pues va disminuyendo la temperatura. Es así como más o menos. Una de las cosas, ya ahorita que está, ya vimos las temperaturas que hay, de las cosas que más suelen usar los japoneses en estas temporadas por el aire, por todo lo que sucede en verano, en julio y agosto, esto no es específico nada más de agosto, sino que suelen poner campanillas, estas campanillas que son, en Japón son mucho de cristal, pero también hay de madera o de conchas o de diferentes cosas, estas campanillas que suelen moverse con el viento y obviamente hacer soniditos de campanitas. Son bastante bonitas, obviamente, los japoneses son muy detallados en este tipo de cosas, entonces las hacen y hacen creaciones muy, muy, muy bonitas. Y son como cosas lindas que ponen ahí como para hacer disfrutable su momento de relajación. Es decir, salen quizá a algún jardín o quizá ahí mismo en su casa abren las ventanas o así, o las puertas esas típicas que tienen en sus casas, y dejan que el viento entre mientras suenan las campanillas para poder refrescarse. Es un momento como de relajación bastante casera, por así decirlo. También empezamos a ver obviamente mucho los abanicos, estos abanicos redondos que ellos tienen. Diría takoyaki, gracias, Deria, sí, takoyakis. Yo sabía que alguien me iba a escuchar en mi trauma mental. Muchas gracias, Deria. Sí, los takoyakis, que son deliciosos. Que son rellenos. La mayoría son rellenos de pulpo. Hay algunos que dicen que también pueden ir rellenados de pescado o de calamar en especial. O de nada, porque también hay gente que le gusta o no come pescado, porque pues animales safe, pero en sí yo pienso que las más sabrosas, porque sí he comido sin nada y sí he comido unas como variaciones raras. Y las de pulpo son mis favoritas. Por acá también ya llegó Sergio. Ok. Salud a tous. Supongo que es, si mal no recuerdo mi francés, es saludos a todos. Ya me dirán si sí o si ya dije, si ya dije tonterías. Una de las festividades que se da en el mes de agosto en Japón son un festival de las geishas. Un festival de Hasaku, en el cual podremos ver a las maikos y las geishas de Kyoto en sus mejores vestimentas, arregladas de la mejor manera. Y durante esta festividad vemos a las geishas y a las maikos, que son como diferentes, pero se parecen. Como ofreciendo sus respetos a las casas de té, establecimientos que finalmente les aceptan y les dan trabajo en este tipo de días. Bueno, no, les dan trabajo durante todo el año, pero en estos días van y ofrecen respeto a esos lugares donde se les da trabajo u oportunidad de ir a presentar sus experiencias, por así decirlo. Acuérdense que lo que tenemos como idea de las geishas actualmente no es como realmente son. Actualmente tenemos todavía la idea de que son no solamente acompañantes, sino también son como prostitutas, pero no, ya no es así. Es un trabajo más fino, más refinado. De hecho, es un, desgraciadamente, un trabajo que ya está desapareciendo. Las geishas son acompañantes, sí, acompañan a personalidades de altos rangos o personas importantes a distintas festividades o distintas fiestas, ya sean de la empresa o familiares o así, para proporcionar entretenimiento, ya que ellas bailan, cantan, tocan distintos instrumentos, hacen danzas, danzas típicas. Entonces esto suele ser bastante entretenido y divertido para la gente, ya sea laboral o familiar o este tipo de situaciones. No es lo mismo que tenemos en mente de hace muchos, muchos años, donde sí se llegaba a este tipo de situaciones. Entre todas las cosas de este festival del Hasaku, destaca uno en particular, un evento específico, que es el Maiko Chaya, que es un pequeño espectáculo de baile en el Teatro de Geishas. Y es un baile específico, muy elaborado, muy bonito, que ellas ofrecen como para que vean su trabajo y también para agradecer que la gente la sigue buscando. Porque, como dije, esto está a punto de desaparecer. Ya no hay tantas geishas. Es un trabajo de mucha dedicación. Ellas tienen que estar todo el tiempo practicando sus maquillajes, estudiando su canto, estudiando sus danzas, estudiando sus distintas clases para el manejo de los distintos instrumentos tradicionales. Entonces sí es algo bastante, bastante pesadín, así decirlo. O sea, sí tienes que tener una madera medio excéntrica, porque además sí es todo un arte esta situación. No sé si ya los aburrí, porque nadie dice nada. Ok, entonces, tum, tum, tum, tum, tum. ¿Qué les parece si vamos con otro cachito de música? Digo, ya llevamos un rato aquí platicándoles. Entonces, vámonos con un ratito de música para no aburrirlos con tanto bla, bla, bla. Con tanto bla, bla, bla y blu, blu, blu. Acepto pedidos. Para quienes andan por ahí, pueden mandarme pedidos por el chat o por el Facebook. Ahí ya ustedes decidirán cuál quieren usar, cuál es más fácil para ustedes. También está el Twitter, pero pues está como más complicado. Sin embargo, si tienen WhatsApp, pues también me pueden encontrar por WhatsApp. Entonces, vámonos a la música. Yo regreso, chicos, no se vayan. Esto es Anime Anímate. Continuamos. 何を失えば心は許されるの、どれほどの痛みならばもう一度君に会える。 One more time。 季節よ移ろわないで。 One more time。 ふざけ合った いつも僕が先に折れたねわがままな性格がなおさら愛しくさせた One more chance 記憶に足を取られて One more chance 次の場所を選べないいつでも探しているよどっかに君の姿を向かいのホーム路地裏の窓こんなとこにいるはずもないのに願いがもしも叶うなら今すぐ君の元へできないことはもう何もない全てかけて抱きしめてみせるよ紛らすだけなら誰でもいいはずなのに星が落ちそうな夜だから自分を偽れない One more time 季節よ移ろわないで One more time ふざけ合った時間よいつでもさどっかに君の姿を交差点でも夢の中でもこんなとこにいるはずもないのに奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい新しい朝これからの僕言えなかった好きという Te recomiendo que sigas guachando tus monas chinas y te escuches unos rolones aquí en radio. Living there, living there, you made me die now. Come on, me, you got all that way. I got my ass, I walk. bueno, ya regresé. ¿Qué creen que ya encontré? Después de mucho buscar, tuve que meterme a lugares recónditos de Lola. Para quienes no saben, Lola es mi computadora. Pero después de mucho buscar y meterme a lugares recónditos que había quedado olvidados por ahí y por allá, por fin logramos encontrar el fondo de nuestra amada sección. Sí lo sabía, pero me vale. Somos felices. La verdad es que, bueno, por lo menos yo soy feliz. Porque sí me hace falta de repente. Hay cosas tan perdidas por aquí y por allá que es raro. Pero sí, cuando no tienes el fondo o las cosas que necesitas, pues te pones medio... ¿dónde está? Y así. Y yo soy una de las personas que se pone medio intensas y rabiosas cuando de ese tipo de cosas se trata. Diría Wikimogo que soy un poco autista en esos aspectos. Las cosas tienen que ser de la manera en que ya las tracé. Porque si no, me cuesta trabajo hacerlas de otra manera. Es decir, por ejemplo, cuando viví en la Ciudad de México, para que más o menos me entiendan. Cuando viví en la Ciudad de México y usaba el metro, siempre... entraba por la misma puerta, bajaba por las mismas escaleras y me ponía en el mismo lugar donde ya sabía que iba a llegar a una puerta. Pero era la puerta en la que siempre me subía. No había como opción a tomar otras puertas. Entonces, un poco baboso. Saludos a Kuro y a Yasus que andan por acá ya en el chat. Dicen que si ya comenzó el programa, ya llevamos 1 hora 20 minutos, 1 hora 10, pónganle, porque entré un poquito tarde, porque como que no quería cargar bien unas cosas de la página y pues no sabía qué pex. Sí, aquí sigo. ¿Mañana celebran un cumpleaños? Sí, mi cumpleaños. ¡Yay! Mañana es mi cumpleaños. Mañana soy un añito más viejita, pero igual sigo siendo más lista que el pendejo de mi gemelo Kuro. ¿Por qué Lola? La verdad es que no sé muy bien, pero yo digo que Lola es mía, pero realmente es Lola 2 y quien las creó fue Wikimogo. Wikimogo creó la primera Lola. De ensambles de distintas cosas que tenía, por lo que tengo entendido. Y esta Lola en la que ahora trabajamos llegó después. No estoy muy segura cómo es la historia ahí. Creo que Jihad tuvo algo que ver por ahí. Pero pues es Lola. No sé por qué. No sé si tenga algo que ver con la canción de la Lola. Pero sería divertido. Solo soy un poco autista. No tan autista. Soy un poco... o sea, las cosas tienen que hacerse del mismo modo. Si no, me siento incómoda. Perdón. Nunca estuve, dice Yasus. Nunca estuve en una estación de tren. Así que seguro me perdería. Sobre todo en el metro, que es el metro de la Ciudad de México es bastante grande y caótico, porque hay muchísima gente, hay muchos intercambios de líneas o transbordos, por así decirlo. Entonces puedes estar en una línea y pasarte a otra, y obviamente todos son de colores, pero sí te pierdes, es tanta la gente y tanto el movimiento que te pierdes. Entonces también por eso es que es como siempre seguir la... Si siempre haces lo mismo, siempre vas a llegar al mismo punto. Entonces es como mi forma safe, por así decirlo, de una forma safe, de siempre llegar al mismo lugar o siempre llegar a donde quiero llegar sin equivocarme. ¿Ven? ¡Ah! No, sí puedes seguir haciendo pedidos. Aquí vamos a estar un buen rato porque hoy es especial, entonces vamos a estar un poco más. Vamos a estar todavía un ratote más. Si tienes a Lola 2, Kuro tiene a computadora. No sé qué cosa tiene Kuro. Y robos de carteras y celulares. Bueno, a mí en el metro jamás me han robado. Digo, ahora ya no vivo en la Ciudad de México, pero a mí en el metro jamás me asaltaron, jamás me quitaron nada. También soy una persona chiquita. Soy delgadita, chiquita, entonces soy de las que suelen pasar desapercibidas. En el metro, digo, porque hay muchísima gente, entonces... no, incluso hubo un tiempo hace como unos 7-8 años donde iba a trabajar en el metro y era algo muy chistoso. Digo, ya estoy aquí diciendo cosas de Uma. Pero era muy chistoso porque yo era mucho, mucho más delgada de lo que soy ahora. Antes pesaba, yo creo que como unos 50 kilos. Mido unos 60, así que soy pequeña. Pero a la hora, en las mañanas, a las 6 de la mañana, cuando toda la gente va a trabajar y se hace un tumulto de gente, pues alguien como yo a veces es complicado, porque además no era tan fuerte. O sea, no soy de las que llegan y empujan, no. Soy de las que la multitud arrastraba. Entonces, de repente, si había mucha gente que se iba a bajar y yo estaba entre esa multitud, me bajaban del tren o del vagón. Entonces, era complicado, porque sí me llegaron a bajar en varias ocasiones del metro donde yo estaba. Entonces, era así como ¡chin! Y entonces, esperar a que llegara otro tren y subirme. Pero bueno, eso ya pasó. Dice Kuro que su PC es Pancho. Ok, no sé por qué Pancho, pero está bien. Chaos Head. Ay, espera. Ok. Chaos Head, ¿es el opening? ¡Ah! Me va. Ah, no, es el ending. Ok, ahorita lo ponemos. Y dije, ah, ese es el opening. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Dice 1.60, mide más que lo de promedio. Sí, mido de hecho mido 1.61 para ser exactos. O sea, todavía soy un poquitín, un pelín más alto. Pero es interesante, todavía me dicen que soy como cosita chiquita. El peso ideal no es lo que mides más menos un metro. Sí. Sí, normalmente sí. En mi caso no, porque tuve un padecimiento bastante extremo. Entonces, como no quieren que vuelva a suceder, entonces es mi... Como mi peso. Mi peso ideal es mi estatura menos un metro más 6 kilos. Por si llego a tener alguna situación médica fuerte, no morir. Fin. Eso es lo que dijeron mis doctores. Dice que pobre Uma. Pues cosas divertidas que uno vive cuando vive en la Ciudad de México. Ya no vivo en la Ciudad de México, así que ya no me pasan cosas en el metro. Ya veré si alguna vez regreso. Digo, sí, voy a regresar para vacaciones de diciembre, cosas así, para visitar a la family. Pero pues a ver qué show, no sé. Dice Miyus Miyusun. Ay, Miyus. Dice que mido lo mismo que ella. Oh. Ya somos gemelas de estatura. Hola, todo está hermoso en esta comunidad. ¿Cómo están? Dice Wish. Bien, bien, aquí. Aquí. Tratando de sobrevivir a la vida. Dice Kuro que él mide 1.90. Sí, la verdad es que Kuro es una persona súper enorme. O sea, yo cuando lo vi sí fue así de ¿qué onda? Hace frío allá arriba. No está nevando. De hecho, el ratito que estuve con él, le puse el sobrenombre de Ent. Y si ustedes vieron El Señor de los Anillos, se recordarán a los Ent, que son árboles enormes, que obviamente son muy, muy altos. Entonces, sí, fue como, ¡oh, eres un Ent! Y le dio risa. Y ya. Dice Kuro que le pone Pancho a su computadora porque, pues, a todo le pone Pancho. Ok. Que si juegas básquetbol, Kuro. Yo no sé, aquí ya me pidieron... ¿qué? Me pidieron otro... ¿Otro pedido? Desde el anonimato. Ok. Por un momento pensé que no iba a poder decir lo que decía. Da miedo. Las dos lolis, no lolis. Ok. Sikuro esconde sus cosas en lugares altos para que nadie pueda tocarlas. Maldito. Okay, ya tengo el segundo pedido. ¿Qué es de quién es? ¡Ah! Ah, sí, es desde el anonimato. No querías ponerte un nombre más largo. Bueno, no, mejor no le doy ideas porque sí, hay personas que les dices, ah, ¿por qué no haces esto? Y ahí van, con tal de joderte la existencia. No. Y luego nos... Rey 9. Hola, Rey 9. Uma-chan. Ok, aquí está otro pedido. Ahorita lo ponemos. Dice Kuro que no, que juega fútbol. Me ahorro mis comentarios con lo del fútbol. Lo intenté, pero era lo más largo posible. O sea, ¿sí tiene límite? No sabía que tenía el límite del nombre. Eso es nuevo para mí, es interesante. Gracias desde el anonimato, acabo de aprender algo más, eso me encanta. Soul Eater Opening. No. Aquí. Espera. Aún me cuesta trabajo ubicarme en este nuevo mix. acá está. Me da mucha risa porque eso de mix es como... No sé, suena raro decir mix. Mix con 3X. Pedido de Wish. Over on the world. Espera tu turno, manito. Vamos en Wish. Ok. Y seguimos nosotros con lo de Japón, para no perder el hilo de lo que estábamos. Ay, ay, esperen que ya perdí mi línea. ¡Ah! Falta de acostumbración. Sí, ya es la falta de acostumbración. Ok. Acá está, ya me encontré. Un, dos, tres por mí. Dice, ok, como dijimos, estamos viendo lo de Japón, lo de agosto en Japón. Y bueno, según el antiguo calendario japonés, el mes de agosto recibe el nombre de Hasuki. Es el mes de las hojas. Bueno, obviamente porque durante este mes las hojas de los árboles se empezaban a hacer amarillas y caerse. Y bueno, otros nombres que recibe este mes son Akike Setsuki, que es el mes del viento de otoño. O también recibe el nombre de Kosometsuki, que es el mes en el que las hojas se tiñen de rojo. Y también es conocido como Tsukimitsuki, el mes de la contemplación de la luna, porque la luna de agosto es bien bonita. Yo soy de la idea de que todos los meses tienen su luna especial, bonita y sexy, pero yo soy de agosto, así que la luna de agosto es bien bonita. Como les dije también al principio, el mes de agosto es llamado también el mes del Obon, que es un acontecimiento importante. Va escrito con una O honorífica adelante y se celebra del 15 de julio al 15 de agosto. Uh-huh. Y bueno, en esta podemos asistir a la fiesta de los farolillos de la tradición budista, esta fiesta que es bastante, bastante bonita. Y para los que pretenden ir de viaje a Japón, porque supongo que alguno por ahí está haciendo su lista de yo deseo ir de viaje a Japón. Y si ustedes no han escuchado el programa de DJ Jihadel, suele dar bastantes consejos sobre cómo ir a Japón, cómo viajar a Japón y todos esos tipos de cosas, porque él sí ha viajado a Japón, maldito. En esta temporada en especial hay que reservar con suficiente antelación, porque obviamente hay mucha demanda. Hay muchos países que están de vacaciones y hay otros que disfrutan del verano. Entonces, hay mucha gente en Japón. Entonces hay que reservar con bastante tiempo. También hay unas tarjetitas o boletitos específicos para el transporte de Japón. Entonces también hay que sacarlos con anticipación, porque obviamente no solamente llegan personas de otros lados, sino que también los mismos japoneses se mueven hacia los lugares de donde son estas fiestas o donde hay más matsuris, haciendo obviamente más complicado que llegue más gente. No sé si me di a entender. Si me di a entender. Ay, bueno, vamos a poner mientras la musiquilla en el que... Ushio. El nombre de Ushio me causa tristeza. Si ustedes no han visto Clannad, va a estar difícil que lo entiendan, pero vean Clannad y lloren conmigo. Nada más le he podido ver una vez, hablando de Clannad. Me tardé un año en ver Clannad completa porque cada episodio lloraba y lloraba, pero bueno. ¿por qué no avisó del programa por Facebook? Claro que avisé del programa por Facebook. Les puse el post en mi grupo de Anime Anímate, que está en Facebook. Y lo puse también en mi... hice la publicación en mí. Como a eso de las 10:15 más o menos, supongo. Pero sí, sí lo puse, de verdad que sí lo puse. Sí, o sea, sí, sí. Sí fui buena y sí lo puse. Quizá no lo viste. ¿Qué? Ya. ¡Ah! La falta de costumbre. Sí, avisé, de verdad que sí. Avisé. Ir a Japón no es caro, las chucherías cuestan mucho. Depende de tu perspectiva. Aquí en México, el boleto de avión de ida debe de estar sobre los 15-20 mil pesos. Alrededor de $1,000 en clase estándar. Y ya de ahí el hotel, que sí es un poquito caro. Y pues ya, ustedes deciden. Le pueden preguntar más informes. Vayan a escuchar a DJ Jihad, que es todos los domingos a las 6 de la tarde. Horario de México. En Japón son sumamente puntuales. Sí, son sumamente puntuales. ¿Qué más? Que si lloré por Clannad. Sí, lloré un montonal por Clannad. Era como un episodio. Ver un episodio, llorar a moco tendido con mi caja de Kleenex y de y de rollos de papel higiénico. Y chocolates. Quedarme con ese sentimiento de dolor interno por como una semana o dos o tres y aguantarme para ver el siguiente capítulo. Entonces sí fue muy errático porque sí lloraba. Entonces sí está como muy intenso y córtate las venas con lechuguita. En la página, es verdad, no puse el dedo, tienes toda la razón. Corregiré eso, perdón, Jesús. Clannad After Story es el que te hace llorar. A mí me hizo llorar todo, o sea, todo. No importa si es uno, dos, lo que quieras de Clannad, si es como... No, o sea, no la volvería a ver. De repente Wikimogo me dice, vuelve a verla. Y no. Porque sí, soy una persona muy sentimental y como que soy de las que... ¿Cuál es el término? Soy muy empática. O sea, yo veo a alguien llorar y me pongo a llorar con él. O sea, lo escucho y me dice, no, es que, no sé, mataron a mi perrito. Y entonces me pongo tan... soy tan empática que lloro con él. O sea, es como si yo sintiera que a mí se me murió también el perro. Sí, soy demasiado empática de repente. Por ejemplo, si voy a decir algo que quizá alguien me aviente una chancla, pero no me va a llegar porque está re lejos. Por ejemplo, si mi amigo tiene su novia, X amigo, tiene una novia y terminan y él me dice que, o yo lo veo sufrir mucho a él, me enojo. Me enojo con, no con mi amigo, sino con su novia. Y soy capaz de no hablarle o hablarle mal o tratarla groseramente porque estoy enojada con ella. Porque soy empático con la persona. Entonces, es como, maldita, terminaste con mi amigo. Futu. Pium, pium. Entonces, sí, suelo ser bastante empática. Sobre todo con las personas que considero muy, muy cercanas. Y cuando veo un anime, es exactamente lo mismo. Suelo ser tan empática con los personajes que sí me duele. A mí que dice dice Wish que él no lo hizo, que no lo hizo llorar, pero casi, ok. Ohana. Ay, no, hay ciertos animes que yo sí sé que son muy buenos. Uno de ellos es Ohana. Pero me da miedo porque sí leí que bastante gente se puso triste y lloraba con ese. Entonces sí es como, no lo veas porque vas a llorar. Así, ¿ves? Pues Wish sí siente así, muere, pium, pium, pium. El hotel que dice, ir a Japón en mi país cuesta $1,600 el hotel por días, $80 por noche y encima todas las actividades por hacer, las figuritas y al final no te alcanza a menos de que lleves $1,000,000. Claro, obviamente depende de dónde vayas a comprar, pues también y el hotel y todo eso. Dice Miyus que ya se va al trabajo, nos vemos otro día. Suerte Miyus, que te la pases bien, que no te estresen. Y cualquier cosa, pues ahí queda el programa grabado más al rato. Mucha suerte. Viaje bueno. Por ahí Fubuchan, sí. Fubuchan, hola Fubuchan. Pero sí lo puse. Bueno, no lo puse en... Ya a partir del siguiente programa, o sea, el miércoles. Ya pongo atención en dónde publico. Perdone usted, joven. Vamos a hablar de algunas de las festividades de agosto en Japón. Yo soy Fubuchan y estás en... Y una de las que se celebran, sobre todo en Tokio, es el llamado Edogawa Hanabi Taikai, que es un festival de fuegos artificiales, obviamente en la región, bueno, en el lugar de Edogawa. Ay, santo Dios, ya se me pasó esta cosa. Espera. ¡Ah! Okay. Esperen. Okay. Ahora sí. ¿Ya? Okay, sí, ya. Perdón. Es un festival de fuegos artificiales en las orillas del río Edogawa. Y se llena de gente, es como para disfrutar todos los miles y millones de fuegos artificiales que, bueno, generalmente los ponen como al ritmo de alguna canción o tienen un ritmo en especial. Y este festival empieza desde las 7:15 más o menos de la noche hasta las 8:30, dura como una hora más o menos. Se dice que la mejor zona para ver este tipo de fuegos artificiales es entre las estaciones de Edogawa, Koiwa y Shinosaki. Y esto obviamente en las estaciones del tren. Ok. Esto en el primer sábado de agosto. También el primer sábado de agosto se celebra el Itabashi Hanabitakai, que es otro festival de fuegos artificiales, pero de Itabashi. Ajá. En las márgenes de otro río, que es el río Arakawa. Y bueno, también se dice que la mejor posición no es estar cerca del río como tal, sino estar en las estaciones del tren. Las estaciones Nishidai y Ukimafunado. Ok. Mientras, por ejemplo, también en el primer fin de semana, esto ya no es el sábado, es el primer fin de semana de agosto, sucede el Nakameguru Natsumatsuri, o Festival de Verano de la zona de Nakameguro. El sábado suele haber bailes, mientras el domingo está dedicado a hacer otro tipo de actividades. También los primeros días de agosto, esto ya no nada más el fin de semana, sino los primeros días del mes de agosto, se celebra el Otomachi, el Otemachi, el Marunouchi, el Yurakuchu, sí, Yurakuchu, Natsu Matsuri, o Festival de Verano de estas tres zonas, que es el Otemachi, Marunouchi y Yurakuchu. Okay, Yurakuchu. Y estas son festividades que se realizan al mismo tiempo. Hay bailables de Obon en la zona situada entre el Palacio Imperial y la estación de Kyoto. Es como, ven como si hay como muchos festivales al mismo tiempo. Y por ejemplo, también el primer fin de semana de agosto se hace el Furusato Kumin Matsuri, que es el festival de verano del barrio de Setagaya, que se celebra en el parque Bajikoen. Este se celebra desde temprano, de las 11 de la mañana hasta las 21 horas, con actuaciones de taiko, bailes de bonodori, y también conciertos y algunos tipos de eventos culturales pues japoneses. Puede hacer incluso que haya escuelas que hacen obras de teatro o este tipo de situaciones que suelen atraer a este tipo de gente. Tun, tun, tun, tun, tun. Comer teriyaki en los templos. Generalmente en este tipo de eventos siempre hay puestitos de comida. Los típicos puestitos de comida que vemos, como ya habíamos dicho, de teriyaki, de estos pescaditos que son como rellenos de algún sabor dulce o a veces salado. Estos pescaditos que se me olvida también su nombre. Ese sí, no porque me lo sepa, sino porque sí se me olvida. Son unos pescaditos rellenos, suelen ser pequeños o de tamaño grandote. Hay otros que también son como pescados, que es como si el cono del helado fuera una forma de pescado y le ponen helado encima. También por la forma, exacto, el pan en forma de pez, dice Fubuchan, es mero, que va relleno, generalmente tiene un relleno. Aquí en la Ciudad de México es muy famoso el pan en forma de pez que tiene relleno de Nutella. Me imagino que en el resto del mundo también, porque tienen un romance muy cañón con la Nutella. Las crepas, que son, sí, así como dice Yasus, las crepas que son siempre rellenas de muchas frutas, chantilly y a veces hasta helado. Una de las cosas que también suelen vender es fruta, ahora sí que fruta en palo. Suelen ser trozos de sandía o a veces pepino o piña. Acuérdense que en Japón la fruta es cara, entonces es poca la gente que llega a comprar este tipo de artículos, pero sí se compran. Es como bonito, venden... Yo lo que más he visto es este pepino que es pequeño, encurtido, y lo ponen en un palito y se lo van comiendo, y es algo como entretenido. También suelen vender soba y suelen vender helados de matcha y cosas así. Dice Fubuchan, una amiga hizo pan en forma de pez relleno de Nutella y sabía rico. Es muy rico realmente. La masa de ese pez no es como gran ciencia. Lo único que es de gran ciencia es tener la chingadera en forma de pez. Ese es lo único complicado. Lo complicado es tener la forma del pez. Porque la masa, si ustedes han hecho hot cakes, el principio es el mismo. La masa del pez no es otra más que hot cakes. No es como en el caso de los teriyaki, que sí se parece a la de hot cakes, pero también tiene polvo de pescado y algunas fibras de pescado. Entonces, pues es diferente, un poco diferente, si quieren verlo. Pero la del pececito sí es harina de hot cakes con rellenos salados o dulces. Dice que diga sopa de soba. Lo de soba me suena. Ok, la sopa de soba o pasta de soba. La de cajeta, yo quería probar uno de cajeta. A mí tampoco me gusta la Nutella, pero ya no había de cajeta y me tuve que tragar uno de Nutella. Pero en lo personal, si yo no soy humano de Nutella, soy humano de cajeta. Me encanta. Bueno, que no, tampoco debo de decir cajeta, porque hay algunos países donde la cajeta no es lo que parece, sino es otra cosa. Entonces digamos dulce de leche. Ok. Fubuchan, una vez en una combe vendieron pan que sabía feo. Acuérdense que también, esto es más chino, pero hay panes rellenos que son, suelen ser más chinos, es un pan diferente. A mí no me salen los hotcakes, dice desde el anonimato. Ok. Júntate con Wish, que ya hace hotcakes perfectos, aquí dice. Nutella de cabra, cajeta Nutella de cabra, perfecto, así estamos. No, tengo un... no es para mí. Ñaca. Ok, pues vámonos con un... No mencioné a las lolis. Mencioné a las lolis, ¿no? ¿Qué dije? Matsuri con lolis. Sí dije. ¿Qué más? Que si lo preparas con masa preparada. Que los hotcakes se hacen de dos tipos, con masa preparada y sin masa preparada. Uy, de plátano. Pero se ven. Sí, eso sí. No te censuré, gemelo baboso. Sí, también. Dice, en una combi vendieron, dice Fubuchan, en una combi vendieron croquetas de pulpo y onigiris gigantes rellenos de atún. Eso ya suele ser más común. Que vendan como más comida más preparada. En la última convención a la que fui, que fue el mes pasado o antepasado, no me acuerdo bien, fue aquí en Aguascalientes y vinieron las voces de Nanatsu no Taizai. Fui feliz porque pude conseguir todos los autógrafos para los tiranitos. Bueno, los autógrafos, vino la voz de del capitán, vino la voz de el zorro de la varicea y vino la voz de Escanor. Estuvo bastante bien y había poca comida. La verdad es que vendían muchos ramen instantáneos o nigiris rellenos de distintas cosas. Unos eran de atún, otros eran no me acuerdo, yo no lo compré, me lo compró una chica que estaba atrás de mí en la fila y me comentaba que sabía. Y no vendían croquetas de pulpo, eso no lo vendían. Pero sí vendían muchas sodas kawaii, por así decirlo, japonesas. El Ramune y algunas otras que son como más de latita. Sin embargo, estoy en el camino por quizá poner algún día. O sea, esa es como una de mis metas internas. De poner un stand de eventos en una expo de esas, en una combe. Sí, poner mi stand de eventos. Eventos chingones de Umachan se va a llamar. Y pues ya, ahí veremos cómo me va. Si la gente dice, no, está muy gacho esto. ¿Qué más diera? Porque fueron los autógrafos de todos los seiyus, pero los verdaderos, los japoneses. Sí, aquí dice Fubuchan, si Meliodas y Van fueron a los que, fueron los que vinieron. Sí, acá nos tocó Van, Meliodas y Escanor, fue muy divertido. Ventus Dokis, exacto, así, Ventus Dokis. Escúchanos en www.radiodoki.com, porque hacemos Doki Doki en tu corazón. Y bueno, ahora sí, vámonos con música, si no me van a colgar. Vámonos con música, yo regreso para seguir comentando cosas de Japón, de los Matsuris, más comida y de todas las cosas que se nos atraviesen y querramos saber. Ok, además todavía tenemos, sí lo sabía, pero me vale. Ok, no se vayan, yo regreso, esto es Anime Animate, continuamos. Unmei no rekanda ku yukisaki mo Kosomina-san, yo soy Jihad y estás escuchando Radio Doki, donde está la mejor música anime. けてきたものたち嘆いているだけならそんなあては最初から何も守れはしない獣の槍を教えてくれよ俺は前を向いてるか愛する者の生きる世界をあいつの今日を明日を守るため泣いたあいつの涙を止めるそのために強くことさえ忘れた夜も戦う意味さえなくした朝もお前は隣にいてくれたからきっと俺たちなら負けはしないライラ後ろに高ぶる空よ戦いの夜が明ける愛する者の笑う未来をあいつの夢を声を守るため泣いたあいつの涙を止めるそれ以外理由はいらないそのために強くなりたい Yo soy Fubu-chan y estás en Radio Doki, donde está la mejor música de anime. Aquí recuerdo también que hacemos Doki Doki en tu corazón. You're always super special, that's why you are here with me. We'll be right back. 最後まで嘘ついて待て一人になろうとするんだね何もかも嫌になってしまうほど自分のことを知りすぎてるからいつからか僕はもう逃げようとしてた何もないのにとにかくずっと悲しくてたまらなかったこんな時代でありのままで生きていけるわけなんてなかったし大切な君だけを失いたくないから本当の自分を隠してまた繕ってゆく僕はいつか失ってしまう分かってるからもどかしいよテレビの中の俳優や大富豪やビッグスターなら君を満足させれるだろうそして幸せにもするだろうでも僕は君を思うしかない僕は君を思うしかない伝えようとして空を眺め立ち止まる傘を差すかどうか迷うほどの雨重い君のなさは僕のようだった諦めながら生きてく毎日を何をしても悲しいだけだった君のためだったよ伝えたい気持ちは溢れてくるのに言葉にすればするほど誓ってゆくそれがもどかしいんだよ一番幸せ願って一番悲しませてそれ自分に自信がなかったできるだけ一人で生きてきたでも君だけが話せないなぜ君だけが話せない一人じゃないと理解してしまった感情を抑えきれないと認めた時になぜ涙が出たのかはわからないけどよく見れば青空も青一色じゃないその複雑さは心を映したよ後ろに進む僕には進む先は見えないでも君が迎えに座って見ててくれるならどこにたどり着いたってたどり着かなかったとして未来を想像すれば大体幸せだったああ好きだよ君も僕を選ぶならもう話そうとしないした日々を君が忘れてしまった時も変わらず手を握りしめ変わってゆく君を支えて最後まで心で対話して守り優しさ与えてゆくよいつまでも君思うだろう最後まで思い抜くだろう一人じゃないと感じさせてみせるよどんなに言葉の意味を調べてもどれほど強くイメージしてみても一人きりのままじゃ知れなかったあの探してた愛は君そのものなんだ

Yeli te invita a seguir escuchando Radio Doki para la mejor música anime con los locutores más locos y divertidos. ¡Sigue disfrutando! Ay, perdón, tuvimos un fallo en la situación. Se nos cruzó la Navidad. Pero bueno, ya regresé. Ñam, ñam, ñam. ¿En qué andábamos? Ah, sí, ya me acordé. Vamos a nuestra amada sección. Sí lo sabía, pero me vale. Ahí. Esperen. En nuestra amada sección vamos a empezar con esto, que es todo lo que se celebra o sucedió en un 5 de agosto. Y bueno, el día 5 de agosto, pero de 1858, se tiende el primer cable transatlántico submarino, el cual, bueno, dos días después, es decir, el 7 de agosto, se enviaría el primer telegrama entre el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo. Pero ya había comunicación, chicuelos. En 1873, en Italia, por iniciativa de Emilia Castelar y Ripoli, se crea la Academia Española de las Bellas Artes. Un 5 de agosto, pero de 1908, se dirige un dirigible queda destruido. Es el primer accidente en el que se registra este tipo de aparatos en la historia de la navegación aérea. Solo hay daños materiales, afortunadamente, en este primer accidente. Y desgraciadamente habrá más. En 1916 se registra en Sadovo, Bulgaria, la temperatura más alta de la historia, siendo en aquellos ayeres de 45.2 grados centígrados, lo que es igual a 113.3 grados Fahrenheit, como la temperatura más alta. En 1930, en Japón, se sufre fuertes lluvias y causan la muerte de 50 personas. También un 5 de agosto, pero de 1953, Corea comienza con el intercambio de prisioneros de la Segunda Guerra Mundial. Esto con la finalidad de liberar a aquellos prisioneros y también de que Corea logre algunos de sus objetivos, porque a cambio de prisioneros pues les daban cosas, ¿no? En 1960 Burkina Faso se independiza de Francia. En 1966 se lanza a la venta el álbum Revolver. Este álbum de los Beatles, por si ustedes quieren buscarlo, es bastante bueno, igual que toda su música. Dicen por acá, pero si 45.2 ya no es alta. Bueno, en aquellos ayeres, dije, en aquellos ayeres de la historia, siendo que en 1916, pues estamos hablando ya de más de 100 años, entonces échenle por ahí. ¿Qué nos quedamos? Ah, sí, en 1966 se lanza el álbum Revolver de los Beatles y en 1967 Pink Floyd también publica el primer, su álbum, perdón, The Piper of the Gates of Dawn. En 1969 la sonda espacial de Estados Unidos, el Mariner 7, emite fotos claras por primera vez de Marte. En 1973, 4 años más tarde de que Estados Unidos lance su... de que lleguen las primeras fotos de Mariner 7, Rusia o la Unión Soviética lanza el Mars 7 con destino a Marte. Esto pues para hacerles el quite, porque siempre han habido, acuérdense que siempre hay entre Rusia y Estados Unidos ese de yo llegué primero, y así, ¿no? En 1985 se suicida en Los Ángeles Paul Bregman, el tripulante del bombardeo que lanzó la bomba atómica a Nagasaki el 9 de agosto de 1945. En el 2004, los médicos de Nueva York separan por primera vez con éxito a siameses filipinos unidos por el cráneo, afortunadamente con cerebros independientes. En el 2007, y esto es muy importante, en el 2007 Corea del Sur comienza con el fenómeno del K-pop, con el debut internacional de Girls' Generation, uno de los grupos más exitosos y populares del K-pop. También un 5 de agosto nace en 1862 Joseph Merrick, un británico, más conocido con el nombre del hombre elefante, que solamente viviría 27 años por esta terrible enfermedad. En 1930 también nace Neil Armstrong, un astronauta famosísimo, que sería el primero en llegar a la luna. En 1965 también, el 5 de agosto, nace Motoi Sakuragawa. ¿Quién es Motoi Sakuraba? Dirán ustedes. Y yo les diré, Motoi Sakuraba es un compositor de videojuegos, de series de televisión y de animación. Además de que también es un músico de rock progresivo independiente. Entre sus múltiples trabajos están las bandas sonoras de las sagas de JRPG como Star Oceans, Valkyrie Profile, Tales of Baten Chaos y Golden Sun. Y pues, ahí. ¿Qué otra cosa? También en 1962 muere la famosísima Marilyn Monroe, actriz estadounidense, también conocida como Norma Mortensen, que realmente ese era su nombre, a los 36 años de edad. En 1991 muere Soichiro Honda, creador de Honda Motors International. En 1912 también muere Chavela Vargas, cantante mexicana, que realmente es costarricense, pero pues se arraigó aquí en México. Entonces, notas interesantes e importantes adicionales. Esta es una nota importante de anime. Y bueno, la nota importante del día de hoy que quería compartir con Fubu desde hace rato. El manga de Yakusoku no Neverland entra en su clímax final. Así es, la edición combinada entre el número 36 y el número 37 de la revista Weekly Shonen Jump de la editorial Shueisha reveló el día de hoy que el manga de Kaius Shirai y Posuka de Imizu Yakusoku no Neverland entró en el clímax de su arco final. Shirai y Demizu comenzaron la publicación del manga en la mencionada revista desde agosto de 1916 y la serie acaba de entrar a su arco final desde el pasado septiembre. Shirai declaró durante una entrevista el pasado mes de agosto que prefería no extender mucho más la historia de acuerdo con la opinión del editor y que idealmente esperaba que la longitud del manga fuera de entre 20 y 30 volúmenes compilatorios. Una adaptación del anime se estrenó el pasado 10 de enero, por si ustedes no la han visto, la pueden ver, está en Crunchyroll. Una segunda temporada está confirmada para estrenarse el próximo año. Así que estamos en las partes finales ya de este preciso anime de los niños ganados. Un anime bastante bueno. Tiene bastante suspenso, bastante trama. No es como tal un anime de terror, pero es muy muy buena. Así que si ustedes tienen la oportunidad de ver este anime, Yakusoku no Neverland o The Promised Neverland, o también conocido popularmente como Los Niños Ganado, vayan, búsquenlo. Hay algunos videitos por ahí del anime en YouTube. Si tienen la oportunidad de buscarlo en Crunchyroll, pues vayan, búsquenlo. Está bastante bueno ese anime. Obviamente sí, así como dice Fubuchan, el manga es mejor, tiene mucho más detalle, entiendes mucho más las situaciones. Si quieren irse a leer un rayito, vayan, búsquenlo. Está bastante bueno, muy muy recomendable. Otras cosas que les quería recomendar, si ustedes no siguen, supongo que la mayoría tienen Facebook, pero si tienen la oportunidad de agregar entre sus múltiples cosas de me gusta en Facebook, esta página que se llama Kudasai tiene bastante información acerca de anime japonés, seiyus japoneses, incluso de personajes de anime. Suelen poner los cumpleaños de los personajes de anime al día, de los seiyus, y también en algunas ocasiones de los animes que van saliendo. Cuando es temporada de sacar animes, ellos ponen ahí como la lista larga de todo este tipo de eventos. Así que está bastante bien, síganla. Y no me pagan, pero síganla, está buena. Y creo que es todo de un momento. Ok, ahora sí. ¿En qué estábamos con las ranas? Ah, ahora sí. Vamos a continuar con la información que les iba a comentar. ¿Por qué? ¿Sabías que los seiyus de Emma, dice Fubuchan, ¿sabías que los seiyus de Emma, Norman y Ray son chicas? No, pero no me extraña. He descubierto que muchos seiyus, tanto en español como en japonés, suelen ser mujeres de voces como muy raras, como que alteran bastante la voz. Tienen esa posibilidad de manejar sus niveles de voz bastante padre. Ah, sí, acá estábamos. Ño, Ñoñan, esperen tantito que esto se está poniendo lento. Ok, como dijimos, estábamos viendo las festividades de agosto, que ya dijimos que son muchas, muchas de luces, muchos de cohetes, muchos de fuegos artificiales, muchos de verano, muchos de cosas así bonitas y sexys. Pero una de las cosas que les mencioné también es que agosto es llamado el mes del Obon. Y bueno, ¿qué es el Obon? Se dice que solo en ese día del año, o en estas fechas del año, se permite salir a los difuntos del otro mundo y reunirse con sus familiares. Por tanto, las ceremonias en honor a los ancestros de familiares y a fallecidos y amigos fallecidos en el pasado, especialmente durante el año en curso, son celebradas en los templos y casas particulares. Es decir, es como para los que viven aquí en México, no sé si me imagino que es diferente en algunos otros países, no creo que celebren como tal el Día de Muertos. Aquí en México se celebra el Día de Muertos, que es son estos días en donde los muertos regresan del mundo de los muertos, por así decirlo, para visitar a los que quedan vivos, a los familiares que están vivos, conocerlos y estar más en contacto con ellos. Y bueno, la principal característica del Obon es la de ofrecer varios tipos de comida a los difuntos, como arroz, frutas, verduras, pasteles, dulces y flores. También es típico encender farolillos en todas las casas y lugares públicos con la esperanza de poder guiar a los distintos espíritus de los difuntos hacia las casas. En algunos de estos farolillos son hechos especialmente para los templos que se colocan o las casas, también depende de donde lo quieras, pero sí hay algunos que son especiales. Pueden colocar templos en los cementerios, especialmente en el cementerio de Higashi Otani, esto en Kioto, y también hay comidas especialmente preparadas para los invitados y amigos que pueden comprar. El Bonodori es el baile típico de esta festividad y tuvo su origen como un baile popular religioso para dar consuelo al espíritu del difunto. Suele ser bailado tanto por hombres como mujeres y en algunas ocasiones también hay niños. El baile es normalmente celebrado en templos o santuarios en los que se tiene acceso a ríos o al mar. En otros sitios habitados para la ocasión también se suelen hacer este tipo de bailes. La gente baila durante toda la noche alrededor de una especie de torre erguida especialmente para la ocasión. El Obon acaba con el Toro Nagashi o Toro Nagashi. Es un rito por el cual se hacen flotar los farolillos en los ríos o en el mar con la esperanza de guiar a los espíritus de vuelta al mundo. Por ejemplo, en Hiroshima, que se llena de estos farolillos el agua, que son farolillos especiales para que puedan flotar en el agua y después se conviertan en, cuando se acaba toda esta situación, se vuelvan papel que se disuelve en el agua. Desgraciadamente con las películas actuales, es decir, la película de El Libro de la Vida o la película, la otra película que se hizo famosa el año pasado, la de Coco, No se ve esta parte del Obon, porque es una situación japonesa. Estas dos películas son más ubicadas hacia México. En lo personal, la de Coco no me gusta. Mucha gente dijo que sí, que se comprendía muy bien. Yo siento que se comprende mucho mejor en la del Libro de la Vida, Denle Oportunidad. Aún así creo que va a salir otra, que creo que se llama El Día de los Muertos, que es animada, y si ustedes quieren comprender un poquito cómo es el Obon, hay una película que se llama Kubo. La película de Kubo es una película muy buena, de historia buena, es una historia como de leyenda más que otra cosa, pero muestran muy bien cómo es el Obon. Se hace una la gente va a los cementerios, habla con sus parientes en las distintas lápidas y al final se pone un un farol en el agua para que ellos puedan regresar. Vean Kubo, van a entender un poco más de lo que es el Obon, de cómo se celebra esta situación. Es algo muy muy bonito, es una de las muchas cosas que tenemos en común con Japón. Cierto es que aquí en México nos solemos no reír de la muerte, sino reír con la muerte. Aprendemos a convivir con ella y a saber cómo sobrellevar esta cuestión de la muerte. Y no es el obo, es obon con n al final. Y si lo intentas hacer algo, no sé, gracioso, supongo que no. Soy de las ideas de que este tipo de cosas con los difuntos no son mucho de gracia. Pero bueno, el punto es que esta es como una característica más que tenemos en común. En México se celebra el Día de los Muertos y en Japón el Obon. Así que es como nuestra similitud del Día del Muertos. Tipo calaveritas. Tipo con las calaveritas. Hacen dulces. Sí para los muertos, pero no creo que sean calaveritas. Yo soy de la idea, digo, no he podido ver los tipos de dulces que se celebran o que se hacen en el Obon. Yo soy más de la idea de que son dulces más típicos. Quizá por ahí alguno que otro dango. No sé, yo soy de la idea de que les ponen así, igual que aquí en México, comida que les agradaban a los difuntos. No sé si les gustaba el arroz con furikake, pues arroz con furikake. Si les gustaba quizá el atún crudo, pues atún crudo. O distintas cosas que les gustara, ¿no? Es una festividad que es muy fuerte para los japoneses. Sí se lo toman como muy como muy a pecho, no sé, sobre todo por una situación. Acuérdense que en estos días en lo que es el 6 de agosto y el 9 de agosto son las caídas de las bombas en Japón, tanto en Hiroshima como en Nagasaki. Entonces ellos suelen poner bastantes farolillos en estas dos ciudades, lo que es Hiroshima y Nagasaki. Las llenan de faroles recordando a todos los fallecidos por las bombas. Entonces es algo muy muy intenso, es algo extraordinariamente hermoso porque son muchísimos faroles y es algo fuerte, ¿no? No es como tanto aquí que les ponemos música y reímos y bailamos y hacemos goces. Allá es algo más espiritual, más de convivencia. No sé, es algo más serio, pues. No sé si me di a entender. ya tocando el tema de las bomba de Hiroshima y Nagasaki, una de las cosas que se suele hacer, digo esto nada más como nota cultural extra, el 6 de agosto las embajadas japonesas y en Japón hay una estatua de la niña que fue expuesta a estas radiaciones y que estuvo viva mucho tiempo. Se le cuelgan grullas. ¿Ah? Entonces, es una estatua que se llena de grullas el 6 de agosto. Y estas grullas, bueno, si ustedes se saben la historia de las 1000 grullas, si no, ahí se las dejo de tarea. La historia de las 1000 grullas a grandes rasgos es una niña que tuvo que hacer 1000 grullas para pedir un deseo. No llegó a cumplir su deseo, pero sus compañeros de la escuela terminaron de cumplirlo por ella y pidieron que nadie volviera a sufrir como tal, que hubiera paz en el mundo. Y la estatua de esta niña se llena de de grullas cada 6 de agosto pidiendo la paz del mundo y que no haya más guerras y sobre todo que no haya más bombas nucleares que maten personas. Esa está fea. No, la estatua no está fea, sino que, o sea, todo lo que conlleva es bastante, bastante triste. Y bueno, dicen por acá que... me refiero, como dijiste, a reír la muerte tipo calaveritas. Sí, reír con la muerte. Aquí en México nos reímos de la muerte tipo calaveritas. O no, nos reímos con la muerte tipo calaveritas. Dice Jesús, hablando de bombas nucleares, Rusia y Estados Unidos rompieron el acuerdo nuclear. No es raro, es muy común. Estados Unidos ahorita está en una etapa donde está haciendo muchas tonterías. Y realmente esperamos que no pase mucho, porque andamos en un momento como extraño en todos los países, bastante extraño, con líderes bastante bobos. Y yo soy de la idea de que dentro de toda la estupidez que cabe en Rusia, su presidente no es tan malo. Pero pues siguen siendo líderes que quieren más poder y más poder. La niña de los fósforos, según yo, esa es otra, pero bueno. Fubuchan dice, eso me recuerda lo de los faroles de Hellgirl, cuando ahí Emma los lleva al infierno, cuando van en el bote y en el lago tienen faroles. Suele ser algo que se representa mucho en distintos animes o en distintas películas. Es algo... Es que es una festividad bastante fuerte y bastante bonita. Si pasa... Dice, ¿qué? Desanonimato. Desde el anonimato dice, si pasa algo, Japón sufrirá más al ser una isla. Sí y no. La última vez sufrió mucho porque era aliado de Alemania. Bueno, ni de Alemania, sino de los nazis. Entonces... Pues sí, eran, o sea, desde nuestra perspectiva como latinoamericanos, eran los malos, y desde la perspectiva de muchos, eran parte de los malos. Se les atacó ya cuando se estaba, ahora sí que firmando, se les atacó por debajo del agua hasta cierto punto. Y pues estuvo gacho, ¿no? Pero pues eran parte de los malos. Dice ese Vocaloid que escucha los programas de Doki grabados y ese usa. Y pues ya, ¿no? Ese a grandes rasgos es el Lobón, así que si ustedes pueden, de verdad, si ustedes tienen la oportunidad, las ganas de ver la película de Kubo, véanla, es una película muy bonita. Entonces, y ahí se ve muy bien representado cómo es un Lobón. A mí me gusta. Pues ya, eso es todo, eso es todo. De los festivales y esto. En cuanto a comida, yo les dije, les mencioné la vez pasada que había estado teniendo oportunidades de cocinar distintos platillos japoneses. He perfeccionado mi curry. He perfeccionado mi arroz. Los onigiris ya me salen mejor. Y la sopa de miso está por ser probada. Me falta comprar una sola cosa para poder hacer la sopa de miso. No sé, hay como varias cositas por ahí. El omuraisu ya me sale. Son como varias cosillas por ahí que he empezado a hacer con la finalidad de poder... Y no solamente prepararlos yo para los tiranos y para Wikimogo, sino también para poder compartirlos con ustedes. Los originis los hago rellenos. Sí los hago rellenos, los relleno de atún con mayonesa, que es como lo que más les gusta a los tiranos. También los he hecho de mermelada, les gusta de mermelada de fresa. No he encontrado ciruela pasa completa, porque algunos me dijeron que también, buscando ahí en internet y todo, me dijeron que pueden llevar una ciruela pasa entera, obviamente sin la semilla. Y también hice unos de pollo en barbecue y de pollo con curry. Entonces sí he hecho como varios experimentos, ya me quedan mejor. También por ahí en buscando recetas me dijeron que el arroz puede llevar el furikake, o sea, mezclas el arroz con el furikake para hacer el onigiri y ya tú decides si le pones relleno o no, porque en sí el furikake pues ya le da bastante sabor al onigiri. Que me mandan un privado. Ok. Pues mándenme el privado, joven. Pues sigo esperando el privado. Para mejorar el curry, yo solía hacer el curry con en polvo. Yo suelo hacer curry en polvo. Con pollo. Normalmente el curry básico lleva pollo, carne de res o carne de puerco. Lleva papas, zanahorias y cebolla. Es como el básico. Preparas el polvo de curry con puede ser caldo de pollo o con caldo de pez o con caldo de puerco o de res. O sea, el curry más caldo. Y en algunas recetas leí que le ponían crema para hacerlo espeso. Entonces así lo hice, quedó bastante bien. Acuérdense que el curry no es un caldo, es una crema espesa. Entonces quedaba bastante bien. Lo último que he hecho es el curry con estos preparados. Venden en algunas tiendas japonesas o incluso asiáticas, porque no todas son japonesas, hay algunas que son chinas, hay algunas que son de Corea. Venden unos curries, son como cubitos, como tabletas de chocolate, pero de curry. Y hay de distintas marcas. El que pueden encontrar es los sabores que pueden encontrar es medium hot y hot, que el medium hot es como más dulce, no pica, realmente es muy cremoso. Y ahí ya te dice las indicaciones, técnicamente te dice la receta, ¿no? Agrega agua, las verduras, el pollo, mézclalo con la pasta que te estamos vendiendo y pues ahí está, ¿no? Yo solo comí la especia llamada curry. No hay una especia llamada curry. No hay ninguna especia llamada curry. El curry es la mezcla de más de 20 especias. Son especias probadas. Pueden ser distintas. Depende del curry. Sobre todo los hindús son especializados en curry, de ellos es la creación. Y lleva canela, lleva anís, lleva pimientas de distintos colores y sabores, lleva hinojo, y lleva, o sea, sí son más de 20 especias dependiendo de cuál curry estés mencionando. En el caso del curry japonés tiene un sabor y una textura especial, que es como la común y comercial que suelen vender. Dice, pues me comí las 20 en un plato. Ah, eso sí. Fubuchan dice, a mí no me salió el curry. Después, si quieres, cuando tengas tiempo, nos sentamos a platicar sobre el curry para que te salga bonito y te salga bien Yo soy de la idea de que si te sale, nada más que por ahí creo que te faltó el exceso. Digo, te sobró agua, tuviste exceso de agüita y pues ahí está el detalle. ¿Qué? Mí no entiendo. Que por acá me mandaron mi privado, pero no lo entiendo. Igual y nos lo acabamos. Claro que sí, cuando quieras nos sentamos a comer. Ok, pues vámonos con el último bloque musical y yo regreso técnicamente para despedirme. Y pues así y así, ¿ok? Bueno, esto es Anime Anímate, chicos, continuamos un ratito más, no se vayan. Damas y caballeros, yo soy Prin Salín y te invito a que sigas escuchando Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. ファイトファイト I'm proud 何から何までまだ失っちゃないぞ、yeah。 男性が勇気となる立ち上がれば今以上苦しみ伴う。それでも最後はきっと笑う。全てさらう勝利と感じて Everybody stand up あげろ今日一番の時間だ。目にも止まらぬスピードハンター、誰もが皆とリコ看板 Yeah Come on Everybody hands up また明日のヒーローザカンバック頭上数え指折るカウンター行くぜ3、2、1 Make some noise Damas y caballeros, yo soy Prince Alin y te invito a que sigas escuchando Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón.

Bueno, me escuchan el día miércoles a partir de las 10 de la mañana. Acuérdense, ya regresamos a nuestro horario normal. Así que Anime Animate se transmitirá lunes, miércoles y jueves de 10 a 12 hora de México. Así que chéquenle sus horarios normales. Entonces, lunes, miércoles y jueves de 10 a 12 hora de México. Muy bien. Ok, entonces acuérdense que hoy todavía siguen varios programas por ahí. No se los pierdan, creo que son un poquito más del rato en la noche, como empezarán como a las 4 de la tarde, yo creo, no me acuerdo bien. Pero no se pierdan, no se despeguen de aquí Radio Doki, porque todavía queda mucha música y mucha programación. Ahora sí, esto ha sido todo por mi parte. Yo seré Uma-chan, los quiero mucho, cuídense, pórtense bien. Y si pueden, escríbanme. ¡Chay! ¡Bye! Hola, yo soy Uma-chan de Anime Animate. Y estás escuchando Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Thank you.